Y teóricamente hasta acá sería casi el final del concierto de las pelotas. Vamos a hacer un tema nuevo. Ahí está. Vamos a hacer un tema nuevo entonces. Siguen sumando cosas aquí. Es la Rock and Pop transmitiendo desde el escenario. Estamos en el Pepsi Music 2005. Arde el lugar. La gente baila, se mueve. Una gran noche en las pelotas sobre el escenario. La Rock and Pop también sobre el escenario. Estamos todos, no falta nadie. Estés escuchando en cualquier parte del planeta que estés escuchando, aquí están las pelotas. Thank you. Olmedo, responder a tanta buena onda. Bueno, qué tal. Según mis cálculos, acá terminó todo. Según lo que estamos viendo en la lista, con Esperando terminó absolutamente todo, pero ellos siguen en el escenario. Algo dice que van a hacer otro hit. Para mí no puede ser que termine acá. Qué vanidoso, ¿eh? Vamos a hacer otro hit, dijo. No, entiendo. Tenemos hits y no hits. Bueno, ahora van a hacer un hit. Antes decían no tuvimos ninguno, hasta será, y bueno, ahora los disfrutan. Claro, ahora lo disfrutan. Y está bien que lo disfruten. Buen concierto de la pelota, ¿no? Muy buena banda. Igual como hablábamos fuera del aire, están sonando muy bien todos los grupos en todas las fechas. Sí, sí, yo creo que ya se llegó a un nivel, ¿no?, de sonido profesional, bueno. Tanto uno no notaba cuando se vean una banda con 5 años, no sonaba igual que una banda de 10 años, ¿no? Disculpen, estoy acoplando yo.